Muy buenos días, don Sergio Choque, ya es diputado nacional también acá de nuestro país y proveniente desde la ciudad del Alto. ¿Qué le podemos decir? Está cumpliendo nuestro país 190 años, don Sergio. Bueno, primero un saludo cordial, revolucionario a todos los hermanos alteños y bolivianos en estos 190 años que se recuerda nuestro cumpleaños a nivel de este nuevo Estado plurinacional. En este tiempo, a la cabeza de nuestro hermano presidente, se ha profundizado distintos aspectos, ¿no?, que van en beneficio de la población. Estamos muy contentos, sabemos que tenemos que ir trabajando en muchos aspectos, muchas demandas que tiene la población, pero estamos seguros que vamos a ir cumpliendo poco a poco en la Agenda 2025. Mañana hay la sesión de la Asamblea Legislativa Plurinacional en Trinidad, por primera vez en la historia incluso también. ¿Qué actividades más existe mañana, don Sergio? Bueno, mañana estamos convocados a como usted le ha señalado, de manera histórica, estar presentes en la primera sesión ordinaria que se está haciendo en Trinidad. Es un hecho histórico, seguramente los pobladores de ese sector están contentos con la presencia de nuestro primer mandatario, los legisladores, los ministros van a estar presentes sesionando, aprobando leyes también en beneficio de todo el país y sobre todo también en beneficio de esa región. ¿A qué hora se prevé la locución del presidente Evo Morales también en esta sesión? Mañana empiezan los actos a partir de las 8 de la mañana. Hay un acto principal 5 de la mañana con la ya tradicional huaca, ¿no?, que se hace. Y posteriormente ya la sesión ordinaria convocada es a las 8 de la mañana. ¿Se desconoce a qué hora tal vez el presidente va a estar hablando? No, desconocemos, seguramente entre promediar 9 y 10 de la mañana va a estar dando su mensaje a nuestro país. Bastante también, ¿no?, la afluencia de ciudadana a estos desfiles, ¿no? No solamente acá, también en el sector de La Ceja y también en los otros distritos ocurre lo propio, don Sergio. Sí, hay bastante fervor cívico, sobre todo de los bolivianos y bolivianas que en estas fechas participan, ¿no?, de manera constante. Lo que nos sorprende un poco y nos preocupa es la división que en este momento se ha generado en el Alto, ¿no? Hay distintos palcos, dos palcos, uno de la alcaldía y otro de los sectores sociales. Sí. Eso un poco nos llama la atención. Nosotros como parlamentarios nacionales quisiéramos en esta oportunidad convocar la unidad sobre todo de todos y todas las bolivianas para que trabajemos juntos, ¿no? Ahora más que todo en este proceso que el presidente está encabezando, cuál es tener un acceso soberano a nuestro mar. Hay una actitud tal vez que no se ha superado de enemistad entre juntas vecinales y la nueva administración municipal. No se ha hecho todavía, considero, el sana sana, ¿no? Porque cuando llegó al poder la señora Chapetón, empezó a esgrimir todo tipo de calumnias, injurias contra todos los dirigentes del Alto, ¿no? Es verdad que nadie es perfecto, ¿no? Ni católicos ni cristianos, siempre hay ovejas negras, como se señala, pero hay que identificar a estos señores, ¿no? No se puede generalizar a todos, como lo hizo en un momento Soledad Chapetón. En ese sentido, considero que es necesario reunirse a la cabeza de la alcaldesa y juntamente con los sectores sociales para poder solucionar este aspecto, ¿no?, y empezar a trabajar sobre todo por el Alto, que tanto demanda de las autoridades en este momento, esa unidad y ese trabajo. Aprovechando su estadía también acá en la ciudad del Alto, ves, pocas veces lo podemos ver también, don Sergio, ¿no? ¿Qué están canalizando para esta ciudad? ¿Se está dialogando con la nueva administración municipal para tal vez hacer llegar algunos proyectos? ¿O cuál es la situación, don Sergio? Bueno, ambos. Primero, nosotros también hemos sido electos por el voto, ¿no? No somos autoridades electas a dedo, ¿no? Tenemos distintas competencias, ¿no? Sí. Están escritas en la Constitución. La señora alcaldesa tiene la obligación de cumplir su propuesta electoral, ¿no?, al cual nosotros no podemos contribuir. Ella tiene un equipo político con quienes tienen que trabajar. Sí, en aspectos ya que son de orden a nivel de demandas principales del Alto, ahí sí tenemos que coordinar como autoridades, ¿no? Me refiero, por ahí nosotros tenemos un proyecto UPRE y la alcaldía es propietario, ahí tenemos que coordinar, ¿no?, el derecho propietario y sobre todo de que el proyecto se pueda ejecutar. Ese aspecto sí lo vamos a hacer, ¿no?, pero ya otro tipo de coordinaciones no lo podemos hacer. Al momento, ¿en qué tipo de coordinaciones tal vez están realizando, ¿no?, para que llegue tal vez a hacer cero, obras? Cero coordinación. No hemos recibido ninguna invitación, tampoco nosotros hemos hecho ninguna invitación a la autoridad, ¿no? Seguramente una vez que ella se posicione totalmente en el Alto, a nivel administrativo en cuanto a su gestión, nos vamos a poder sentar en la mesa del diálogo para poder sobre todo priorizar proyectos, ¿no?, en beneficio de todo el Alto, ¿no? Es lo que a nosotros más que todo nos atiene y nos aflige, ¿no? Uh-huh. En este momento. Uh-huh. Hemos aperturado una oficina de plataforma de atención al ciudadano que queda en la calle 3, uh-huh, al cual quisiera la oportunidad de hermano Eleuterio invitar a la población a que se pueda hacer presente por estas oficinas para que puedan hacer llegar sus iniciativas de ley, denuncias tal vez de algunas obras que están siendo mal ejecutadas, sea por el municipio, sea por la gobernación o por el mismo gobierno nacional, uh-huh, o demandas, ¿no?, de gestión, de falta de servicios básicos, proyectos grandes que tal vez podemos impulsar desde el Parlamento Nacional. ¿Solamente ley, propuestas de leyes y también para transparentar tal vez algunas obras, solo eso se va a recibir? Sí, demandas, ¿no? Hay bastante demanda de atención en cuanto a proyectos. El presidente nos ha dado 70 millones de bolivianos, los cuales van a ir destinados al mejoramiento de vías sobre todo, ¿no? Y por otro lado tenemos los proyectos UPRE. Entonces, en esas dos líneas estamos trabajando de manera orgánica a la cabeza de sus ejecutivos de la FEJUVE y los otros sectores sociales que conforman nuestra ciudad. ¿Quiere decir que los diputados van a ejecutar los 70 millones de bolivianos que ha dado el presidente para estos proyectos viales? Los diputados y los concejales electos del Movimiento al Socialismo, ¿no? Ajá. A través de estas autoridades se va a ejecutar estos 70 millones. No vamos a manejar similar al Fondo Indígena, por si acaso, ¿no? Mm. 70 millones que nos ha asignado, ¿no? Sí. De manera clara, el presidente va a ser administrado, ejecutado por el FPS, ¿no?, del cual vienen nuestros recursos. ¿Y no estaríamos también incurriendo tal vez en asumir competencias que no nos corresponde? Usted mismo decía, ¿no?, nuestra función es legislar, ahí está la alcaldía para atender las demandas zonales, casi distritales, ¿no? ¿Cómo ven esta situación, don Sergio? Cuando la alcaldía no tiene la capacidad técnica ni económica como para asumir proyectos grandes, bueno, alguien lo tiene que hacer, ¿no? Uh-huh. Presidente Evo es la máxima autoridad a nivel nacional, yeah, es nuestro máximo presidente, inclusive a nivel mundial conocido, a través del lineamiento que nos ha sido dado, estamos nosotros haciendo este trabajo, ¿no? No es dualidad ni quitarle competencia al municipio, ella va a trabajar con el presupuesto que tiene asignado, ¿no? Por nosotros, más al contrario, estamos consiguiendo estos presupuestos para beneficiar a esa población que no tiene, ¿no?, esa capacidad económica. Me refiero a distritos alejados como los 8, 7, 14, sí, donde supongo apenas llega a 20.000, 40.000, 50.000 bolivianos. Y eso tú sabes muy bien, hermano, ¿no? Entonces, una avenida por lo menos cuesta medio millón, un millón. Entonces, ese tipo de proyectos vamos a hacer. Y no es la primera vez, ¿no? El presidente Evo ya ha ido permanentemente apoyando a través de los proyectos UPRE, a través de antes zonas dignas con altura, ¿no? Ahí se depositaban los dineros que era ejecutado a través del municipio. Claro, don Sergio. Sin embargo, ¿no sería prudente que ante esta deficiencia que tiene tal vez presuntamente la alcaldía, apoyar más a esta alcaldía para que pueda demandar, ¿no?, y atender inmediatamente las demandas? No vaya a ser que lo dejemos a un lado la alcaldía y todos se vengan con sus demandas también ante los parlamentarios y los concejales, y a veces tal vez que cuando se acabe los 70 millones no haya capacidad para responder a esas demandas. No, hemos hecho la explicación a los ejecutivos de FEJUVE, ¿no?, que son dineros extraordinarios para proyectos de mucha necesidad. No vamos a quitar en ningún momento competencia, y menos nosotros vamos a asumir compromisos que tiene la alcaldesa, ¿no?, con el pueblo. Sus obras ya debía estar empezando, ¿no? Entonces, eso yo quiero aclarar, en ningún momento vamos a quitar competencia, nada más bien al contrario, nosotros vamos a trabajar por otra línea, ¿no? Beneficiando siempre a la población al final. ¿Por un criterio técnico o tal vez por otro criterio se va a asignar esas obras? Suponte, ¿no?, quiero un proyecto acá como una junta vecinal, pero quizás no reúne los requisitos necesarios, ¿no?, de ser una avenida mayor transitada, entonces de nada va a servir acudir, ¿o cómo están viendo? Ya tenemos un reglamento, ¿no? Estos recursos van a ir a las zonas más desprotegidas, ¿no?, y a las avenidas compartidas, vale decir que comparten dos zonas, donde ni el otro quiere poner recursos, ¿no? Ahí vamos a intervenir. Esta avenida tiene que contar con alcantarillado sanitario, y debe contar con cordones ya de acera. Entonces, estos son los requisitos que vamos a pedir al momento de ejecutar el proyecto, ¿no? De lo contrario, estaríamos malversando los recursos, como ya ha sucedido, ¿no? Se han losetado algunas calles, pero como no tenía alcantarillado, al final entra la alcantarilla y otra vez los destrozan y tenemos que volver a ejecutar el proyecto. Entonces, esos son los requisitos que estamos exigiendo ahora. Don Sergio, ¿para qué, cuándo ya empezarán a hacerse la ejecución de estos 70 millones? A partir de este mes estamos en el proceso, sobre todo, de organizarlo, ¿no? Un primer proceso ha sido muy difícil porque se decía que va a haber un delegado presidencial, inclusive que una persona, una autoridad del Consejo del Parlamento iba a ser quien administre, ¿no? Frente a ello nos hemos reunido los diputados electos del Alto, más los concejales, y hemos definido trabajar de manera colegiada, ¿no? Juntos, para que a la cabeza de cada circunscripción podamos ejecutar el proyecto. Ahora estamos entrando a la etapa de recoger las demandas, ¿no?, de los distintos distritos municipales. 70 millones parece mucho, pero a la hora de invertir y ejecutar es poco, ¿no? Si dividimos entre 10 distritos urbanos los 70 millones de manera equitativa, les llega a 7 millones. Ponle un millón por avenida, son 7 avenidas, ¿no? Entonces, entonces es insuficiente. El 8 nomás, su demanda es de más de 200 avenidas, ¿no? Entonces no alcanza, pero sí, nosotros hemos pedido muy cordialmente que no nos peleemos. Es una prueba que nos está dando el presidente de poder ejecutar 70 millones hasta diciembre. Si no ejecutamos, estamos fregados todos, ¿no? Todos vamos a perder. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que cuidar. ¿Estas obras van a ejecutarse íntegramente con el presupuesto de 70 millones o van a recurrir a la contraparte, ¿no?, de las juntas vecinales, ¿no? No, los vecinos van a poner la mano de obra, ¿no? Mano de obra van a colocar y los recursos van a venir del gobierno nacional a través de la instancia que he señalado anteriormente. Muy bien, don Sergio, siempre le quiero agradecer, ¿no?, su predisposición siempre para dialogar también. Algunas palabras finales, tal vez, don Sergio, ¿no?, para concluir antes de empezar ya con su desfile. Bueno, solamente agradecerte a ti, Eleuterio, y mil disculpas a tu audiencia, ¿no? Yo sé que he fallado dos veces a una entrevista que me has invitado, pero ha sido debido a las distintas ocupaciones que tenemos, ¿no? Nuevamente un saludo cordial a todos nuestros hermanos bolivianos, sobre todo, y pedirles que siempre mantengamos la unidad. Lo más importante es nuestra patria, sobre todas las cosas, y pensar siempre en nuestros hijos, ¿no? ¿Qué futuro les vamos a dejar a ellos? Mil felicidades y Jalaya Bolivia.